morena, morocha, sensual. Siempre tan dispuesta para ir a bailar. Ella no tiene problema de horario habitual. Ella prefiere la noche para ir a jugar. Tienen algo raro en su forma de hablar, aunque dicen que eso es algo normal. Me han dicho, cuidado, te va a equivocar, porque tienen guardado algo muy especial. A mí no me gusta la chica traviesa, porque dicen que tiene tremenda sorpresa. A mí no me gusta la chica traviesa, porque dicen que tiene tremenda sorpresa. He visto un amigo de la era escolar, vestido con tacos, aros y strass. Le dije, Juancito, llegó el carnaval. Me dijo, no papi, es natural. ¿Qué mundo más loco? Mi amigo es mujer. ¿Acaso mi novia será como él? ¡Ay, Dios mío! ¡Qué confusión! Mi tío Pedrito será maricón. A mí no me gusta la chica traviesa, porque dicen que tienen tremenda sorpresa. A mí no me gusta la chica traviesa, porque dicen que tienen tremenda sorpresa. Goza con mi mambo, goza con mi swing. Goza con mi mambo, goza con mi swing. Bueno, ahora, la chica, levanten bien la mano, moviendo la cintura, derecha, izquierda, derecha, izquierda, el boogie boogie ha, derecha, izquierda, el boogie boogie ha. Los chicos, agarren la chica, derecha, izquierda, el boogie boogie ha, derecha, izquierda, el boogie boogie ha. A mí no me gusta la chica traviesa, porque dicen que tienen tremenda sorpresa. A mí no me gusta la chica traviesa, porque dicen que tienen tremenda sorpresa. A mí no me gusta la chica traviesa, porque dicen que tienen tremenda sorpresa. A mí no me gusta la chica traviesa, porque dicen que tienen tremenda sorpresa.